este triste amor. Siente el alma en ti. No esté triste, amor, aunque tú no creas en ti. Dulce, dulce, dulce es el amor. Beso, beso, beso es tu corazón. Solo debes creer en ti, porque en ti está el vivir. Solo debes creer en ti, porque en ti está el poder sonreír. Amor, amor, no estés triste, amada mía. Cree en el amor. Él te dará alas de vida, alas de esperanza. Junto podremos comprender que el amor es una canción. Junto podremos comprender las partituras, notas musicales de Dios. Porque dulce, dulce, dulce es el amor. Son notas musicales, melodías de Dios. Solo debes creer en ti, porque en ti está el vivir. Solo debes creer en ti, porque en ti está el poder sonreír. Amor, amor, amor, no estés triste, amor, siente el alma en ti. El amor es vida, el amor es alegría, es sonrisa en la oscuridad. No estés triste, triste, triste, amor. Siente el alma en ti. No estés triste, triste, amor, aunque tú no creas en ti. Él siempre te hará sonreír. Latidos de vida, latidos de amor, esperanza en ti. Cree, cree en el amor, aunque las cadenas nieguen su voz. Cree, cree, cree en el amor, aunque el egoísmo corte sus alas y te encadene en tu tristeza. Tú di, di, di, yo creo en el amor. Gracias por esta oportunidad de poder amar. Da gracias al Creador del Universo. Gracias, Creador del Universo, por esta oportunidad de ser feliz, de poder amar, de ser feliz, de poder soñar, soñar, soñar. Con alas de vida, soñar, soñar en ti, amor. Gracias, amada mía.